solita, solita me voy a morir. Cuando camino solo respiro, percibo conmigo valientes mis pies. Persigo conmigo valiente mis pies. En este mundo no entiendo la guerra, la guerra de adentro de mí o de ti. Llega la noche, apago la luz y en la oscuridad sigo soñando con despertar, sigo soñando con despertar. La vida antes de morir.